puso al aire una entrevista. A ver. A ver, vamos a charlar unos minutos con el director general de Salud Mental del Gobierno de La Pampa, del Ministerio de Salud, en realidad, Manuel Pizarro. Manuel, Pablo Cucharini y Lautaro Ventiveña te saludan. Buen día, ¿cómo andás? Hola, buen día para ustedes y para su audiencia, ¿cómo les va? Bien, bien. Manuel, la intención es charlar unos minutos por el tema de la ley de salud mental. Desde el Estado provincial se han reunido con prestadores privados que están en la temática para tratar de avanzar con la implementación definitiva de la ley 26.657. A ver, contanos un poquito cómo han avanzado. Les cuento, la ley 26.657 preveía para el 2020 en realidad en la Argentina, por supuesto, la ley es nuestra, pero el marco global es un movimiento impulsado por la Organización Mundial de la Salud, un poquito en discusión hoy día la OMS, pero bueno, este es un proceso que se enmarca dentro de lo que se llamó la reforma psiquiátrica, algo que arrancó en los 50 por ahí en Estados Unidos de un modo muy neoliberal, dejando a la gente en la calle, pero que tuvo otras expresiones en Francia o Italia bastante más exitosas. En nuestro país se sancionó una ley, se comenzaron a dar muchísimos avances, pero el núcleo duro de la cuestión es el reemplazo de los hospitales monovalentes. Los hospitales monovalentes son los manicomios. Monovalente quiere decir que se realiza una sola práctica. A diferencia de un hospital general, de una clínica. En nuestra provincia, el único monovalente que existe es una clínica privada de psicopatología y dos comunidades terapéuticas. Las comunidades terapéuticas encuadran dentro de la respuesta monovalente porque tienen internación y se dedican a una sola cuestión. En este caso, los consumos de sustancia, mejor tipificado como adicciones. Entonces nosotros hemos tenido reuniones con las dos comunidades terapéuticas que existen en la provincia, que son Rumen y Guadalupe, Guadalupe aquí en Santa Rosa y Rumen en General Pico. Se trabaja desde hace tiempo porque la provincia subvenciona los tratamientos ahí. Esto es una cuestión que ha sucedido de este modo en todo el país, en todo el mundo, que primero dieron una respuesta al tema de las adicciones el tercer sector. Las iglesias, asociaciones de exusuarios, bueno, el Estado ingresó de esa manera un poco a destiempo. Hoy día el horizonte de derechos y el paradigma por el cual nos regimos va para otro lado, va para la inclusión social, va para la reforma en territorio. Entonces no ajusta, pero bueno, además ha habido claras indicaciones de que no sirve el modelo de la internación para las adicciones, y en el caso de la salud mental lo único que hace es profundizar el estigma, alejar más de la posible resocialización. Con la clínica Imago era un poco más pendiente la cuestión, porque como les decía, por la dirección de adicciones se trabaja hace muchos años con las comunidades terapéuticas, y con la clínica Imago el contacto era menor. Con ellos estamos trabajando en función, lógicamente, de que se adecúen. Sería necesario que aumenten su capacidad en territorio. Y al aumentar la capacidad en territorio me refiero a diversificar el tipo de prestaciones. Hospitales de día, casas de medio camino, viviendas asistidas. Bueno, son respuestas que de alguna manera desde la subsecretaría también estamos empujando. No en vano hemos creado con el cambio de la gestión la dirección de dispositivos intermedios y equipos centrales. La idea es justamente trabajar en algo que le cuesta bastante a la red de salud, que es entre el nivel de complejidad, pongamos para que se ubique la gente, una internación en salud mental de Lucio Molas, y el centro de salud, cualquiera de la ciudad. En ese tránsito hay algunas dificultades en poder acompañar y cuidar a los usuarios. Nosotros hablamos de usuarios, ya no hablamos más de pacientes, y la dirección de dispositivos intermedios y equipos centrales viene a tratar de acompañar y cuidar ese proceso, además de propulsar la aparición de estos nuevos dispositivos, los dispositivos intermedios. Claro. Manuel, ¿cuántos son los pampeanos, las pampeanas, que son usuarios de salud mental y que actualmente están institucionalizados? Bien. Tendríamos que hacer alguna salvedad. Hay un censo de la Nación que tiene 2 años que se hizo con colaboración nuestra aquí en la provincia y que habla de lo que se llama como pacientes crónicos, ¿no? Porque uh-huh. usuarios somos todos. Sí. Y a veces somos medio involuntariamente, uh-huh. con cierto disgusto. Es una condición temporal esa, pero bueno, estamos hablando, sí, de los pacientes crónicos, son aproximadamente unos 40, 45, hay algunas situaciones que si bien no se configuran como crónicas en el sentido que está internado hace 5 años, sino que le llamamos nosotros de puerta giratoria, uh-huh. Que hay muy poco, hay mucha vulnerabilidad social, no hay contención, no hay familia, no hay recurso, entonces es más difícil garantizar los cuidados en la medida en que no están dadas las mejores condiciones, o algunas mínimas de techo, de comida, de algunos afectos, de lazo que sostenga, con la terapia y el medicamento, por decirlo de un modo un poco concreto, no alcanza. La verdad que en ese sentido la ley viene un poquito como a destiempo, eso es algo que yo siento, era una cosa mucho más probable en los 80 al retorno de la democracia que luego de los 90, ¿no? Será algo muy loco a nivel mundial mientras se cerraban los manicomios, de alguna manera decaía la escucha biosocial del individuo amparada en el falso crecimiento de las neurociencias. Esto lo digo como psiquiatra, ¿eh? Uh-huh. Tenemos muchos más psicofármacos, son mejores, pero hay un mito, hay una cuestión muy de mercado. Claro. Muy neoliberal, lo que le llamamos la reducción biológica nosotros. Eso ha ganado terreno en todos los ámbitos y se pretende, ¿no?, medicar a todo sujeto que padecer está mal, el sujeto del rendimiento hoy día, ¿no? Que si vos fracasás es culpa tuya, ¿no? De un sistema que produce segregación, que no da oportunidades, un poco estamos entrampados en eso y haciendo los intentos posibles, las gestiones. Además de la clínica Imago, necesitamos que haya una respuesta de las grandes obras sociales, de PAMI, SEMPRE, y en esa serie de encuentros nos encontramos a ver si podemos acercar una respuesta pampeana. Claro. Porque la verdad que el horizonte a nivel nacional y más en contexto de pandemia queda un poquito, para después el tema. Queremos avanzar. Manuel, el órgano de revisión que especifica la ley que hay que crear, ¿cómo está acá la Pampa? El órgano de revisión no está creado, hubo 2 proyectos, finalmente no prosperaron. Debo decir de todas maneras que quienes integrarían un órgano de revisión, como está puesto la Ley Nacional de Salud Mental, y salvo que nosotros creemos una ley propia, diferente y superadora, tiene que ser así, digamos, los integrantes que constituirían un órgano de revisión están, se han constituido para ejercer las funciones cuando ha hecho falta, pero no está creado porque, bueno, tampoco hemos adherido a la ley nacional. No hace falta adherir, es una ley de orden público, la tenemos que cumplir de todos modos. Pero la adhesión a algunas cositas podría allanar. Claro, porque esto tiene que ser permanente, no es que se junten por algún caso particular, digo, el órgano de revisión. Sí, el órgano de revisión es una... Es un órgano permanente, digo. Sí, sí, una agrupación de profesionales de determinadas ramas y que representan a determinadas sectorialidades, vamos a decir, desde los cuerpos o asociaciones profesionales, las de usuarios y los responsables en el Estado, ¿no? Desde justicia, salud, educación, sí, sí, eso es cierto.